Pour pas se brûler, je veux que ce n'est plus que les poteaux de chimlet. Même les escarpés, ouais. Acabado otro país en el libro de comida y no hay agua del país. Y me da tu tiempo, no voy a ser como otro vacío. Y me voy a ser de vivo.